A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy presentaremos el más reciente CD del pianista y compositor Nicolás Ledesma. Recordemos que este joven valor del piano en los últimos años fue pianista titular de la orquesta del bandoneonista Leopoldo Federico. Ledesma, por la libertad que hoy tienen los músicos de hacer sus propias grabaciones, ha armado sus propios conjuntos y ha llegado al disco en 5 oportunidades con sus propios conjuntos, como dijimos. El CD que presentamos esta tarde fue publicado el 2015 y recién está a la venta en las disquerías de Buenos Aires. Este CD lo rotuló Sentimiento Gaucho, como el título del tango de Francisco Canaro y Juan Caruso, que además incluye en una de sus pistas y que a continuación escuchamos en un moderno e interesante arreglo de Ledesma, Sentimiento Gaucho. Para este CD, Nicolás Ledesma contó con el aporte de destacados músicos, algunos ex integrantes de la orquesta de Federico. En los violines encontramos a Pablo Agri, primer violín solista, César Rago, segundo violín, Mario Fioca está en la viola, Luciano Falcón en el violonchelo. En los bandoneones, 2 músicos ampliamente conocidos en nuestro medio, Horacio Romo, primer bandoneón y Santiago Polimeni en el segundo bandoneón, del sexteto mayor del tango, claro que sí. En el contrabajo también un nombre conocido y que se ha presentado en nuestra aula magna, Enrique Mono Guerra, como le llaman cariñosamente en Buenos Aires. Cuarteto de Horacio Romo se presentó con este contrabajista. Nicolás Ledesma naturalmente está en el piano, dirección y arreglos. Otra pista de este CD trae este tango de Nicolás Ledesma a toda orquesta. En la siguiente pista, otra de las creaciones de Nicolás Ledesma, Tiempo de Vals, para este título, Betita. Thank you. Nicolás Ledesma en la actualidad cuenta con 41 años. Sus primeros conocimientos de música los aprendió de su padre, bandoneonista. Ya con 11 años, Nicolás acompaña en el piano a su padre, haciendo presentaciones en lugares cercanos a su residencia. El gran deseo de su padre era que se especializara con el consagrado pianista Horacio Salgán. En dos oportunidades le escribieron al pianista, pero este no contestó. Hasta que un día Salgán lo escuchó tocar piano en una academia y allí recién lo aceptó como alumno. Ledesma estudió 2 años con Horacio Salgán. Para los temas con canto, Nicolás Ledesma seleccionó la voz de Mariana Viviana. Con esta pista, donde nos canta este tango de Gardel y Lepera, El día que me quieras. Acaricia, pienso en el suave murmullo de tu suspirar. Me quieren mirar, y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quita mi herida, todo, todo se olvida. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento, las campanas dirán que ya eres mío, y locas las fontanas se contarán. Cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. Acá tenemos otro muy buen arreglo de Ledesma para esta producción discográfica. En esta pista traemos este tango de Agustín Bardi, Tierrita. Thank you. Para la pista final del disco, Ledesma invitó a su padre, bandoneonista, para integrar la orquesta y hacer los solos de bandoneón. ¿Cuán orgulloso tiene que haber estado el padre cuando siente que este hijo suyo es capaz de hacer estos maravillosos arreglos orquestales con una reminiscencia de lo que haría Salgán, pero con un tratamiento muy personal de su hijo? En este comienzo se oye el recitado de Ledesma para este tango de Juan de Dios Filiberto, Cuando llora la milonga. ¿Quién dice que llorar es tristeza, sino la memoria de grandes alegrías? Por eso digo, cuando llora la milonga, sonríen los recuerdos. Estamos muy complacidos en haber contado con su audiencia este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.